y una esperanza que alentar. Nadie jamás me verá tan convencido. Voy a salir a buscar esas cosas que siempre he querido. A soñar, a soñar, a soñar, corazón, que soñando se vive mejor. A soñar que no hay nada imposible. A soñar, corazón. A soñar, a soñar, a soñar, corazón, que soñando se vive mejor. A soñar que no hay nada imposible. A soñar, corazón. De la ilusión, siempre queda en el alma una pasión. Y si la vida te da una sorpresa, voy a brindar esta vez porque nada podrá detenerla. A soñar, a soñar, a soñar, corazón, que soñando se vive mejor. A soñar que no hay nada imposible. A soñar, corazón. A soñar, a soñar, a soñar, corazón, que soñando se vive mejor. A soñar que no hay nada imposible. A soñar, corazón. Sueña conmigo. Será todo distinto. La luz. Corazón.